Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. En fiesta de Reyes todo el mundo canta. Montañas venidas.